Hoy, 13 de octubre, septiembre, noviembre, septiembre. No sé ni qué día es sí, hoy. Sí, empieza la primavera. 10, así. 22 y 10 de la noche, estamos arrancando un programa sobre la resistencia, sobre un poquito de felicidad, le vamos a tratar de poner onda a este septiembre que arrancó. Escuchamos hace un ratito a Juan Gelman leyendo en su propia voz un poema que se llama Mi Buenos Aires Querido, donde habla de resistir a pesar de todo. Y después escuchamos un poemita también en su propia voz en la presentación de Emilio Westphalen. Es un poeta de las vanguardias del 20 en Perú. Y veníamos escuchando, mientras veníamos para acá, a Patti Redondo hablando de políticas de resistencia. Estaba hablando con Matías Apeño en el programa Mi Macondo. Mi Macondo se repite los lunes a las 7 de la tarde. Y es un programa que va antes del nuestro. Así que acá estamos, resistiendo políticas, resistiendo la vida y haciendo el aguante a la vida. Y seguimos. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, sintieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y sí, oh, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Y sí. Sabemos que lo importante es soñar. Coger en castellano, saciando el deseo poético. Respiramos un sueño grande, y por él andamos. Andamos desterrando malas palabras, alumbrando la esperanza, sacudiéndonos el olvido. Caminamos, a veces flojos, medio arrastrando el paso. A veces sordos, pensando que dejamos huellas firmes. Oigan, paren. Pisen más fuerte que el río es bravo, nos susurraba la dama. Pero sigamos caminando. Hoy el río, turbio río, nos arrebata los pasos. Viene cargado. Prepárense, todos en sus marcas pónganse a correr. ¿Quién quiero? Míralos corriendo hasta el atardecer. Sigamos los caminos. Reúnanse, es de noche y ya van a encender. Incendio. Ser un poco más feliz. No importa qué fecha, qué locura, cuál estupidez es la derrota. Serlo aunque acapare enormidad de casi toda la vida. Serlo. Trazos de serlo. Rasgos sin fisuras enmohecidas. Feliz al regresar y al partir, en la mitad feliz, sabiéndolo y sabiendo. ¡Qué fugacidad! y agradezco. Todos los días son perfectos. Uno decide cómo verlos. Hay que saber seleccionar. Somos polvo cósmico. Escuchar por WhatsApp 2954-337866. Radio Kermés está en todas partes. Todas partes. Todas partes. 2954-337866. Seguimos en el programa de hoy de Coger en Castellano. Estamos haciendo un programa que se llama La vida es un carnaval. El programa 15 de la tercera temporada. Ya llevamos 3 temporadas. ¿Vos te diste cuenta? Sí, se pasa muy rápido todo. Muy, muy. ¿Cuándo hicimos 3 temporadas? No sé. Hace 3 años que estamos sentándonos acá. Sí. Yo no puedo creer. Lo primero que escuchamos fue un tema de la banda mexicana. Sí. No, primero escuchamos Mac. Sí, iba a decir eso. Caco. Ah. Dale, dale. Primero escuchamos Macaco con el tema Seguiremos. ¿Son mexicanos? No, Macaco es español. Es joder, gallego. Ya sí, lo busco. Sí, sí. No, no, es gallego, gallego. Caloncho, lo último que escuchamos es mexicano. Por eso, escuchamos primero Macaco, después leí un poema de Luciana Cano de Santiago del Estero, es la poeta, y el poema se titula El sueño que transitamos. Y después vino Niño Cohete con Sigamos los Caminos. Niño Cohete son... Macacos son de España, no te puedo creer. Pensé que eran mexicanos. Niño Cohete sí, son chilenos. Banda muy recomendable. Están casi todos los discos ahí en internet. Los pueden buscar, está buenísimo. Es música para viajar. Hacen música que vos pones en el auto, sí. Agarrás la ruta y les metes. Yo leí un poema que se llama... Palabras que articulé hace mucho tiempo. Es hoy estoy recruzada. No sé de quién es. Ya te busco. Bueno, tómate tu tiempo mientras tanto. Después de que Miguel... Sí, de Concha García. Concha García nació en el 56 en Córdoba. Y es de Barcelona. Mirá, ¿qué españoles estamos hoy? Sí. ¿Qué pasó que estamos? Fue así al azar, me parece, ¿no? Sin querer. Y después escuchamos, ahora sí, la banda mexicana Caloncho con Optimista. El tema Optimista. Estamos en Radio Kermés en el 106.1. Nos pueden escuchar a través de la web, a través de la aplicación para el celular o sintonizando el 106.1. Estamos en la localidad de Toay, La Pampa. Nos pueden seguir acá a través del Face, que lo tenemos abierto, a través de Twitter. o a través del WhatsApp, que es el 2954-337866. Seguimos haciendo este programa que le estamos tratando de poner toda la onda. Dale, que eso es Lucía Tachetti, ¿no? El Maxi me dice que sí. Déjate llevar. Mira al frente, no te sientes desde abajo, no puedes ver. Te quedes, no te entregues, sigue el ritmo, sigue el paso, deja fluir. Sin preguntas, sin respuestas, nadie sabe lo que cuesta dejar de pensar. Nadie sabe lo que cuesta. Compruébalo y verás, y solo soltar tu sonrisa. Muestra los dientes y verás. Desvístete de todo, libérate del miedo y verás que ya nada es para siempre. Solo déjate llevar. Pase, no esperes lo ideal. Sal de adentro, que acá no está nada mal. Lo perfecto es aburrido, bien correcto y sin sentido. Solo deja fluir. Compruébalo y verás, es solo soltar tu sonrisa. Muestra los dientes y verás. Desvístete de todo, libérate del miedo y verás. Compruébalo y verás, es solo soltar tu sonrisa. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio. Defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino. Defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegre. Defender la alegría como una certeza. Defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho. Defenderla de Dios

digo, esto de los masajes es más cosa de varones, ¿no? De hombres. Entonces, ¿qué crees? ¿A quién no le gusta que lo mimen un poco? Sí, es verdad. ¿Qué tiene de malo? ¿Tiene algo de malo? No tiene nada de malo. Por eso yo siempre digo a mi marido que las tensiones es mejor liberarlas fuera de casa. Por eso viene acá con su amigo, con el socio, ¿lo conoces? Ah, sí, sí, con Eugenio. Lo atiendo siempre yo. ¿Así? ¿Lo atendés vos? Sí, igual. Viene más a charlar que otra cosa, ¿viste? Pobre, anda con tantos quilombos, Eugenio. Y decime, ¿viene y te habla? ¿Charlan nomás? Sí, habla mucho de la mujer. En serio, es típico, ¿no? De varones. Y todos los hombres son iguales. ¿Qué te dice de la mujer? Y lo que dicen todos, gorda. Habla mal de la mujer, que la agobia, que... ¿Qué hijo de puta? No. No parece un hijo de puta, no. Un hijo de puta no habla de los sueños. ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? No sé, los sueños, la felicidad. No sé, las cosas que quiso hacer y no pudo, no quiso. Está en un momento oscuro. ¿Y qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer, por ejemplo? A ver qué. ¡Au! ¡Ay! Me duele, ¿no? Y sí, me duele. Todos tenemos alguna cosa que quisimos hacer y no pudimos. Yo, por ejemplo, nunca un sombrero en casa, nunca unas chatitas, nunca el pelo cortito como la chica de Roxette, siempre me lo quise cortar y nunca. Esta es una escena de la película argentina Misterio de la Felicidad, dirigida por Burman en el año 2014. Está protagonizada por Franchella, Esteves, Aguada y Boris. Y esta es una escenita que está la vedette que habla para el costado. No me sale el nombre. ¿Que habla para el costado? Sí. Pero bueno, está una de las protagonistas con la vedette, que la vedette hace de masajista, ¿no? Y bueno, ella está tratando de averiguar la vida de su marido, de su ex marido. Uh-huh. Y bueno, le va contando, ¿no? Ella era la masajista y le está contando ese relato que hablaba mal de la mujer que era ella. Mientras le hacen el masaje. Mientras le hacen el masaje. Por eso está como medio buscando ahí, medio enojando. Ahora vamos a escuchar otra escenita más. ¿Qué te pasa? Le habló de los sueños a esa mina. Sueños que yo ni sabía que existían y yo no estaba en ninguno de esos sueños. ¿Pero cómo le va a hablar a la masajista de sueños, Eugenio? ¿De qué le habló? ¿De crecer en el negocio? ¿De ampliar el rubro técnico? ¿Qué habla? No, parado. En la felicidad, en los sueños. Decía que estaba en la oscuridad. Sí, justo Eugenio, que le tenía miedo a la oscuridad. Cuando trabajaba solo en la oficina, dejaba la luz prendida. No, que dije mis propios sueños por él. Y ni siquiera estaban los suyos. No, no tomes, no tomes, por favor. No son pastillas, son flores de Bach. Sí, pero bueno. Uy, cuántas gotas. Los hombres somos así, hablamos de cosas que pensamos que no tenemos, Laura. No me toques. Necesito que me abraces. Suéltame. ¿Querés que maneje yo? Sí. Bueno, vamos a tener, porque mira lo que dejaron los ojos. Tranquilo. Vamos a poder. Despacio. ¿Por qué? Sí, sí. Ahí va. Eso. ¿Podés? Ay. Tranquilo. Hay radios que son del Estado. Hay radios que son una empresa. Hay radios que son de una persona. Y hay radios comunitarias. Kermés. Radio Kermés no tiene dueños ni dueñas. Radio Kermés es de todos y todas. Kermés. Kermés. 106.1. La radio del pueblo. Bueno, estamos acá en el programa 15 de la tercera temporada de Coger en Castellano, tratando de acordarnos de una vedette que habla para el costado. Juro que ya me voy a acordar y lo voy a decir, aunque sea al final del programa. No sabemos de quién está hablando, pero bueno, tiene que ver con la Rincón. Película. ¿Eh? ¿No es la Rincón? Ah, bueno. Andrea Rincón, ahí va. Pensé que me estaba hablando de una vedette del año 40. Ahí va. Bueno. ¿Y qué hace de esa...? Hace de masajista. Ella hace de masajista. No, te había entendido cualquier cosa. Escuchamos anteriormente, bueno, una canción que se escucha medio feo, pero está linda. Se llama Lucia Tachetti. El tema se llama Déjate Llevar. Y luego escuchamos la banda, hermosa banda, con muchos tambores, Herencia de Timbiqui. De Timbiqui. El tema se llama Vive a tu manera. Y recién estábamos escuchando un pedacito de la peli que ya lo dijiste, pero dale nomás. Sí, El misterio de la felicidad, una película argentina del año 2014. Y yo había leído un poema, el poema de Benedetti. Ah, cierto. El uruguayo Benedetti, Defensa de la Alegría. Y acá en esta alegría seguimos haciendo este programa, tratando de ponerle toda la onda, tratando de resistir, resistiendo contra el pesimismo, resistiendo contra políticas que nos tiran para abajo, porque la alegría es una política que hay que conquistar, que no nos pueden ganar, hay que seguir peleándola. A continuación vamos a escuchar un tema de Baglietto, si lo tenés a mano, Maxi. Sí, me dice que sí. Las cosas tienen movimiento. Siempre estarás en mí.

el momia en el altillo mientras sale el sol. Para mí, para el vecino pirado. Abran las canillas ya. Abrí tu corazón. Este amor germinó. Todo gracias al sol. La piel se nos quemó. Está estipulado. Galileo vivía encandilado. Enciendo la radio, escucho el tema de moda. Se me cae una bola, que alguien me dé fuego. Ya vamos cerrando con el capítulo 15, La vida es un carnaval. Después de Baglietto, Las cosas tienen movimiento, escuchamos, Miguel leyó un poema de Hellman, Matando la derrota. Lo siguió un tema musical de Calle 13, La vida respira el momento. Y leí un poema de Pecas Soriano, de Córdoba, que se titula Resistir. Y hace nada, ahí nomás, cuando acabo de intervenir. Hace nada, sí. Escuchamos el tema de Martín Buscaglia y sus Bocha Makers, El Sol se llama el tema, y acá el Masi nos tira el dato de que estaba punteando El Hijo de Rada, ni más ni menos. Estamos terminando el capítulo de hoy. Lo que resta es invitarlos el viernes, ¿qué 15. Viernes? Viernes 15 a la Black Cream Fest volumen 1. Es un evento que se hace en el Bar Social, en el Social Bar Club. Va a tocar, creo que es la primera vez que hacen una presentación, la banda Beat Ñandú, la banda de Nadu Buiza. Es una fiesta, como una fiesta negra, es una fiesta que se celebra la música de raíces afro. Va a haber jazz, hip hop, afrobeat, salsa, funk, soul. Y junto con Beat Ñandú va a estar El Cajoneto. Es una banda que deriva de la orquesta de tambores de Pablo Ordovino. Está sonando muy lindo, está haciendo presentaciones chiquititas porque recién arrancan, con cajones, con tambores. Está sonando muy, muy lindo. Va a haber DJs, el DJ Low T, y nada, va a haber mucha... ¿A qué hora empieza? Creo que es tipo 11, 12, toda la noche. Para trasnochar bailando. El viernes en el Social Bar Club, el viernes 15. Y por acá tenemos también para invitarlos... esto no sé si es el viernes también. Dice viernes, la cumbiamba. 15. No, para mí es sábado la cumbiamba, ¿no? ¿El mismo día? Sí. No te puedo creer. La cumbiamba va a estar la banda Son de Acá, que hacen ritmos caribeños, ritmos cubanos. Una banda de acá de Santa Rosa, porque son de acá. Y Sonora Marta la Reina, es una banda de Buenos Aires que van a hacer música en Shock y Discoteca. Sí, viernes a las 20. No puedo creer que el mismo día. Bueno, habrá que dividirse. Yo voy a una, vos a la otra y después nos contamos. Dale, yo voy al Social, vos vas al Jockey. Listo, quedamos así. El miércoles que viene, 22 horas, les contamos qué onda, cómo estuvieron. Les recomendamos escuchar la repetición por si les gustó algún temita. Sí, sí, sí. Sí. Siempre está bueno una segunda revisión. Algún poema que quieran anotar, qué sé yo, lo pueden escuchar después de la kermés de los sábados, justamente el sábado después de las 22 horas. Sí. 22 horas los sábados, 22 horas, y si no, va a estar subido en la página radiokermés.com. Hay una sola pita que dice coger en castellano, ahí están todos los programas, los anteriores, por lo menos de este año, y va a estar subido este programa. Nos vamos. Somos Bianquina Guadalupe Bustos, Miguel Ángel Lel, y en la operación técnica, en los controles, está Maxi Nicoletti Zarlanga. Nos vamos con Árbol, ya lo sabemos. Chau. Cuesta levantarse a veces sin saber que nada con vano. El silencio es cómplice, la angustia, el dolor. Los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil. Una vez no ves y otra vez que es ver todo al revés. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad, y otras veces hay que callar y seguir. Como muelas que se rompen, como dientes que te asfixian, y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Otras veces hay que olvidar y reír.